pena que no seas la infinitud. El tiempo desgasta hasta el propio tiempo. Que si algo fuese alguien fueras tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Dime quién ama de verdad. Y deja de lado los argumentos. Si no nos queremos ni nosotros, ¿por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro. No quieras con el corazón tan roto. Si amarte es exigirte, no te quiero. Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé. Tengo más miedo por ti que por mi joder. Tengo que aprender a quererme y no a querer. Si me pierdo en ti, dime quién me encuentra. Si solo soy feliz cuando está abierta tu puerta. Si éramos un sueño, dime quién nos despierta. Sigo solo en el banco porque nadie se sienta. Quiero reflejarme en tu mirada una vez más. Que pueda abrazarte y no me puedes mirar. Quiero ver cómo tu cuerpo va. Quiero ver cómo tu cuerpo va. Quiero reflejarme en tu mirada una vez más. Que pueda abrazarte y no me puedes mirar. Quiero ver cómo tu cuerpo va. Quiero ver cómo tu cuerpo va. Una batalla entre mis miedos contra tu verdad. ¿Quién salta al vacío teniendo el de dentro? Juro que hice las maletas queriendo volar. Y las deshizo el temor a lo que siento. Y dime quién va a amar de verdad. ¿Quién no se va a romper por dentro? Cuando tengas alas de dar. ¿Quién contra tu propio tormento? Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más. Que pueda abrazarte y no me puedes mirar. Quiero ver cómo tu cuerpo va perdiéndose en el mío sin saber volver atrás. Quiero reflejarme en tu mirada una vez más. Que pueda abrazarte y no me puedes mirar. Quiero ver cómo tu cuerpo va. Y quiero ver cómo tu cuerpo va. Tu cuerpo va perdiéndose en el mío sin saber volver atrás. Y quiero...